Esta es 105.3. La búsqueda permanente de la excelencia. Esos son los ingredientes de Univalle. Hace 3 décadas comenzaba una travesía sonora cargada de ideales, talento y pasión. Una emisora pensada para compartir saberes, despertar emociones y darle voz a la universidad. Univalle Estéreo nació como un puente entre la academia y la comunidad. Y hoy, 30 años después, sigue latiendo con fuerza en el corazón de la radio universitaria. Celebramos 3 décadas de historias compartidas, de aprendizajes que nos conectan, de pasión por la radio universitaria. Univalle Estéreo 105.3 FM, la emisora de la Universidad del Valle, cumple 30 años siendo parte de tu vida. Gracias a quienes han compartido con nosotros, realizadores, productores, aliados, patrocinadores, y sobre todo, gracias a ti que nos escuchas cada día. Univalle Estéreo 105.3 FM. 3 décadas al servicio de la educación y la cultura. Celebremos juntos los 25 años del Festival Hallazgo con Richard Bona Trio, Tom de Aquité, Mauro Sazzarini y Orquesta Filarmónica de Cali, Minor Singh, Pitecos, Hermanos Álvarez Cuarteto, Boga Trio y Alfredo Naranjo, del 9 al 13 de septiembre. Organiza Corporación Salamandra, sala concertada del Ministerio de las Culturas, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Cali. Invita Univalle Estéreo 105.3 en sus 30 años. Escuchas desde Cali, Colombia, Univalle Estéreo, HJC37. 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, 30 años. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de acero. Bien, y es oficial, finalmente la gente de Symphony X están de regreso. Los progresivos estadounidenses ultiman detalles de lo que será su futuro disco de estudio, cuyo lanzamiento lleva bastante tiempo postergándose. Su último trabajo, recordemos, fue de 2015, el Underworld. Según su bajista, Mr. Mike Lepone, el álbum contará con los rasgos distintivos del sonido de la banda, elementos sinfónicos, riffs contundentes y toques sinfónicos. Sobre la fecha de lanzamiento del álbum, Mr. Lepone ha confirmado que sería para el primer semestre de 2026. Abriendo esta edición de Cuerdas de Acero, Oculus Ex Inferni, en minutos, Set the World on Fire. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Back, falling deep within the sweet, collapsing back. del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Teníamos el super clásico Sea of Light, clásico de Symphony X. Ahora vienen los suecos de Almighty con el primer avance del nuevo álbum tributo al Kill 'Em All de Metallica. Cuerdas de Acero. Company. The horseman is drawing nearer. Y es oficial, el próximo 14 de noviembre se estará haciendo el lanzamiento oficial de No Life Till Later, un tributo a Metallica con su álbum Kill 'Em All, una colección de canciones que incluirá versiones de canciones de ese tremendo álbum primero de Metallica, grabado por bandas como Motorhead, Saxon, Testament o Raven, entre otras. El primer adelanto era la potente versión que terminábamos de escuchar de Four Horsemen a cargo de The Almighty, grabada con su formación original por primera vez desde 1991. Antes teníamos a los maestros del progresivo Symphony X, quienes después de 10 años anuncian nueva producción discográfica para 2026. Bienvenidos entonces a esta nueva edición de Cuerdas de Acero, los 120 minutos más extremos de la programación musical cultural de 105.3 Univalle Estéreo, la emisora de la Universidad del Valle. Soy Freddy Alberto, al micrófono es Cuerdas de Acero al aire, 33 años sonando en tu cabeza. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Cuerdas de Acero. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Y dentro de las novedades importantes de esta noche de nuestro programa, viene con los Thrashers de San Francisco, Testament, quienes confirman el lanzamiento de Parabellum, su nuevo álbum, para el próximo 10 de octubre de 2025. Será el primer disco de la banda con su nueva incorporación en la batería. Estoy hablando del señor Chris Dovas. Es el sucesor de Titans of Creation de 2020. Este álbum ha sido producido por Mr. Chuck Billy y Eric Peterson junto con el productor Juan Orteaga. Vamos con el primer adelanto entonces de esta nueva producción discográfica, salida el próximo 10 de octubre, Infanticide AI. Y luego tendremos su clásico Return to Serenity para tomar nuevamente un poco de aire. Música nueva, Testament, en Cuerdas de Acero. We'll be right back. más música nueva en esta edición de Cuerdas de Acero, ahora con la veterana banda italiana de heavy metal melódico Airborne. La canción es Midnight Riders. Cuerdas de Acero. Crazy. música nueva en esta entrega de Cuerdas de Acero con los italianos de Airborne, quienes están presentando Midnight Riders, canción que sonaba inicialmente. Es el nuevo adelanto de Lizard Secrets, parte 3, su nuevo trabajo discográfica y última entrega de esa trilogía. Previamente también habían publicado la canción Soldiers of Misfortune, que terminamos de escuchar. La fecha de salida de esta nueva entrega será para el próximo martes 16 de septiembre. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Y otra de las novedades especiales de esta nueva entrega de Cuerdas de Acero tiene que ver con los portugueses de Moonspell. Recordemos que el 26 de octubre del año pasado, Moonspell ofreció en el Mio Arena de Lisboa su primer concierto sinfónico bajo el nombre de Opus Diabolicum. Un año después, prácticamente, este espectáculo será publicado en DVD, Blu-ray. También tendrá publicación con dos CDs, vinilo negro y de colores, y también en formato digital con fecha de salida para este próximo 31 de octubre. En el concierto, recordemos, Moonspell hizo un repaso a su trayectoria, pero con orquesta sinfónica a bordo. La gente de Sinfonieta de Lisboa, compuesta por 45 músicos y su director. El primer avance promocional es este tremendo clásico, su clásico Vampiria, el cual adquiere una nueva dimensión en esta versión sinfónica. Moonspell, sonando en Cuerdas de Acero. Yeah. Their ship is rigged, and a citadel of revenge. Lost in your lips, some of you staying in is now defined. Lisboa, é tempo de ouvir a vossa voz agora! And now start! It's time to shine! Metal del planeta en cuerdas de acero por 105.3 Univalle FM. Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. We'll be right back. a mediados de los 90, hace 30 años atrás, se lanzaban 5 de los álbumes más legendarios del gothic metal, entre ellos el aclamado Wolfheart de Moonspell, fascinados por Type O Negative y la gente de Paradise Lost, entre otros. La gente de Moonspell presentan su propia interpretación del estilo mencionado, cargado de elementos del folclore local. Habló de su tierra natal, Portugal, y esto lo observamos, lo disfrutamos en canciones como Tebranura o Lua de Inverno. Incluso el marcado acento de su vocalista, Fernando Ribeiro, le dio una identidad muy especial a la propuesta de la gente de Moonspell con esos inicios, con ese desarrollo de lo que fue el movimiento del gothic metal a mediados de la década de los 90. Y de ese fantástico Wolfheart también estaba esta canción que terminábamos de escuchar, Alma Mater. Antes Moonspell con Breathe, y antes la versión sinfónica de Vampiria, que también pertenece a este Wolfheart, lanzado, recordemos, el 1 de abril de 1995. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de acero. Y seguimos en ese 1995, pero 2 meses después, el día 12 de junio, somos conquistados a sumergirnos en el paraíso perdido del Draconian Times, una versión más suave del Icon de la gente de Paradise Lost, lanzado previamente, donde además se adentraron en aguas más amplias, retirándose de la escena del doom metal para convertirse en los pioneros del gothic metal. Paradise Lost fusiona en esta tremenda producción discográfica el espíritu de los Sisters of Mercy y la melodía de las producciones de la gente de The Cult, entre ellas Love y Sonic Temple, más obviamente sus propios elementos, su propia técnica, su propio feeling, y el resultado, pues bueno, el fabuloso Draconian Times, con el cual eclipsaron el mercado y la competencia, con ventas superiores a 1 millón de copias. Música del fabuloso Draconian Times de 1995 en esta edición de Cuerdas de Acero. rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Oh, de Acero, Heavy Rock Metal. Y los ganadores del Grammy Ghost celebran los 10 años del Meliora con el lanzamiento de una edición especial de lujo en doble LP, doble vinilo. We'll be right back. Y así es, la banda sueca Ghost celebra entonces el 10º aniversario de su tercera producción discográfica de estudio, hablo del genial Meliora, con una edición especial de lujo en presentación de doble vinilo. El disco, lanzado originalmente, recordemos, durante la era del Papa Emeritus III, incluye grandes clásicos como His, Mommy Dust, Spirit y la canción ganadora del Grammy, Syrize. El álbum se publicó, recordemos, el 21 de agosto de 2015. Fue muy bien recibido por la crítica especializada, además de los seguidores de la banda. Estuvo en muchos listados de los mejores álbumes de heavy metal de ese 2015. El sencillo principal, recordemos, ganó el Grammy de 2016 con Mejor Interpretación de Metal, mientras que el álbum, a su vez, también ganó el Grammy por el lado de Suecia en la categoría de Mejor Álbum Rock Metal. La edición conmemorativa cuenta también con presentación en vinilo de color especial, el sencillo platino Square Hammer, que también tuvo muy buenas ventas, y la genial Mommy Dust, y también viene con un objeto coleccionable inspirado en el Papa III. El disco doble saldrá a la venta el próximo 17 de octubre. Recordemos que hace pocos días atrás los suecos de Ghost terminaron también su tramo estadounidense de su Skeleton Tour 2025, su gira por los lados de la Unión Americana, y se vienen las fechas para el próximo mes de septiembre por los lados de México, inicialmente 23, 24 y 25, repito, del mes de septiembre. Escuchábamos las geniales Spirit y Mommy Dust. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. De acero. Muy bien, seguimos avanzando en busca de la medianoche con los 120 minutos más extremos de la programación musical cultural de nuestra radio, de nuestra estación Cuerdas de Acero, 33 años sonando en tu cabeza. Freddy Alberto acompañándote al micrófono. Vamos ahora con algo de metal nacional. Acutor prepara el lanzamiento de su nuevo álbum, el segundo en su historia musical desde 1998. Se trata de la producción Despertar en el Dolor, una obra que promete llevar su sonido a nuevos territorios sin perder, eso sí, la esencia thrash que los caracteriza. El primer sencillo de la banda de esta nueva entrega se lanzó hace unos meses atrás, y se anuncia una nueva canción, un segundo sencillo promocional titulado Historia de Terror, que es la canción que vamos a estrenar y a escuchar a continuación. Una canción que, como su nombre lo indica, explora las pesadillas cotidianas y los horrores reales que marcan a nuestra sociedad actual. En próximos días tendremos a su guitarrista vocalista Carlos Montoya frente a los micrófonos de nuestra estación, de nuestro programa, comentándonos algunas más novedades. Vamos entonces con música nueva. Acutor, de Bogotá, Colombia, thrash metal nacional, Historia de Terror. Súbele el volumen al rock metal nacional. Thank you. de Acero. Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. Love. I sleep, I see you go south on the evening tide, and your fight, futile attempt, you can chase the way of a day and age. Oh, Muy bien, y allí tenemos a los folk metal progresivos Tyr, quienes han presentado su nueva versión 2025 de la canción The Rune en plataformas digitales y con un lyric video por los lados de YouTube. La canción, recordemos, apareció originalmente en su álbum de 2002, How Far to Asgard, sonando en esta edición de Cuerdas de Acero 105% Heavy Rock Metal. Cuerdas de Acero. Cultura Rock Metal. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Muy bien, vamos ahora con un bloque de heavy metal liderado por voces femeninas. Abre la tigresa teutona Doro Pech, quien ha publicado el videoclip de uno de sus más recientes sencillos, Warriors of the Sea, último sencillo publicado por la diosa guerrera alemana, publicado el pasado mes de mayo. La vocalista comenta: la canción es un himno para todos los piratas en el mar y en la tierra, donde quiera que les guste rockear, una canción pensada en todos los cruceros metaleros y festivales de verano del planeta Tierra. Doro Pech en Cuerdas de Acero, música nueva, y luego estaremos recordando algo de su historia musical. Warriors of the sea, riding forever free, for all eternity. Warriors.

Y allí teníamos a Sister Sin de 2019, canción que cierra, mucha atención, el primer capítulo de la segunda temporada de Peacemaker, de imperdible ese primer capítulo. Antes escuchábamos las suecas de Histérica con Pain y Diaz, de su primer trabajo publicado en 2007. Muy bien, llegamos al cierre de esta edición de Cuerdas de Acero y no quiero irme sin antes colocar al aire una canción que había olvidado, la verdad, mea culpa. La genial versión que hiciera en su momento la gente de Paradise Lost de un tremendo clásico pop de 1984. Estoy hablando de la canción Small Town Boy. Con ellos vamos a despedir esta edición de Cuerdas de Acero. Una canción que los Paradise Lost hacen propia, hacen suya con su sonido y con su feeling característico. Versión incluida además en el álbum de 2002, Symbol of Life. Les habló con muchísimo gusto al micrófono Freddy López. La invitación para dentro de 8 días con los 120 minutos más extremos de la programación musical cultural de nuestra estación. Pásenla muy bien donde quiera que estén. Stay heavy, keep on rocking.